Disfruta de tus programas en internet. www.podcast.es. Bueno, lo único que hemos hecho. Buonasera a tutti, parlo prima in italiano perché l'ambasciata d'Italia ha detto di inviare due agenti dei servizi segreti e siamo noi, non hai sbagliato l'indirizzo, questo è il posto. Ora bravo in castellano. Buenas tardes, esta tarde contamos con Laura Gargiulo, que es una compañera que vive en Pisa, Italia. No diré que es pisana porque es medio sarda, medio no se sabe. Entonces, ella aquí está trabajando en un instituto de enseñanza media durante todo este curso, ¿verdad? Y en Italia su participación está en la Biblioteca Franco Serantini de la ciudad de Pisa, que se llama biblioteca, pero realmente es un centro de documentación mucho más amplio que una biblioteca, también con una casa, o sea, con una editorial que publica bastantes libros, y llevas en la Biblioteca Franco Serantini, creo que llevas desde los 35 años, más o menos, ¿no? Más o menos, bien. Y aparte con militancia en grupos de acción en los barrios. Y en la época estudiantil, me parece que fuiste directiva nacional de un sindicato, ¿no? Una cosa así, ¿no? Más o menos. Bueno, de todas formas, creo que me debo callar y ella que nos explique todo lo que hacen en Pisa. Habíamos pensado en hacerlo con traducción simultánea, entonces ella hablaría en su lengua, que es el sardo, y yo lo traduciría al valenciano. Problema, pues que aquí valenciano no debe hablar nadie y yo el sardo lo hablo fatal. Entonces lo que vamos a hacer es que ella hable en castellano, que lo habla muy bien, y si hay que traducir algún idioma así, pues sí, por castellano y tal, pues bueno, yo te puedo echar una mano, ¿eh? Pues digamos que yo, un poco contestando lo que era el tema, ¿no? La idea de esta charla, intentaré un poco hablar y explicar brevemente lo que es la historia y sobre todo un poco el papel que las bibliotecas y los centros de estudios libertarios han jugado en Italia, en el movimiento italiano. Pues hablaré, claro, un poco más de lo que es la historia de la Biblioteca Serantini, porque es la que conozco mejor, pero también porque creo que la Biblioteca Serantini, aunque pues tenga su característica, pues como todas las bibliotecas, tiene algunos elementos que son un poco característicos de otros centros de estudios libertarios en Italia. Y para entender un poco el papel que esas bibliotecas han jugado y todavía juegan, pero en una forma distinta que les voy a explicar, es importante entender un poco cuándo nacen, en ese momento nacen estas bibliotecas. Pues la Biblioteca Serantini nace en el 1979, en Pisa, y nace en un momento muy particular. O sea, somos en los finales de los 70, los primeros de los 80, en un momento en el que el movimiento anarquista sufre una represión muy fuerte. O sea, todos los años 70, en particular, por ejemplo, a Pisa, ve la participación del movimiento anarquista en muchas de las luchas cotidianas de aquellos años, ¿no? En el movimiento tanto estudiantil, cuanto obrero, de barrios y eso. Lo que pasa es que al final de los 70, toda la izquierda radical, todo el movimiento que había empezado en los 60, pues inicia su momento de crisis, y también el movimiento anarquista. Así que algunos militantes en Pisa, pero no solo, por ejemplo el archivo Pinelli también tiene la historia bastante parecida, en un momento de crisis piensa que una de la respuesta mejor a la represión, sobre todo, es conservar el material, todo el material, la documentación que se había producido en los años 70, pero también en los años anteriores. Por ejemplo, la Biblioteca Serantini empieza con un archivo muy pequeñito, que era el archivo de un militante de la vieja generación, y entonces empieza con los materiales que era lo que se producía en los años 50. A todo esto, pero se adjunta el material producido en los 70. ¿Qué significa esto? O sea, significa toda una producción de libros, folletos, octavillas y dossiers, pamphlets, en el que se encuentran las que son las huellas de del movimiento anarquista en Italia, ¿vale? Pues entonces, estos compañeros tienen dos objetivos, digamos así. El primero era salvar esta documentación y el segundo era hacer de manera que esta documentación no fuera simplemente para los militantes, sino intentar ofrecerla, ¿vale?, a un público mucho más amplio del círculo de los militantes. El otro elemento que encontramos en esta Biblioteca Serantini, pero en muchas otras bibliotecas también, es el hecho que esta nueva actividad cultural, entre comillas, digamos así, se conecta de manera muy fuerte con lo que había pasado en los 70. Y un ejemplo de este tentativo de conexión es el hecho que muchas bibliotecas, por ejemplo, llevan el nombre de militantes, anarquista o no, que habían muerto asesinados por el Estado en estos años. Pues la Biblioteca Serantini lleva el nombre de Franco Serantini, que era un joven de origen sarda, hijo de nadie, se dice así, no sé. El padre es desconocido. Eso. Y pues que muy joven, de 20 años, que muere en Pisa en 1972, asesinado por la policía durante una manifestación antifascista. El archivo Pinelli de Milán, igual, lleva el nombre de Pinelli, que era otra víctima de esos años que se llaman años del terrorismo de Estado, años de Piombo, Plombo, etc. ¿Eso por qué? Porque la voluntad era de conectar una nueva actividad cultural, entre comillas siempre, porque claro, tenía siempre una finalidad política, pero con la memoria del pasado. Y eso porque al final de los 70 y al principio de los 80, el Estado empieza de manera muy fuerte a escribir lo que era la historia de los 70, pues claro, sacando la visión del Estado. Y de hecho, mucha de la memoria que era, por ejemplo, en Pisa, conectada con el anarquismo, ahora se ha completamente perdido. O sea, se ha quedado una memoria oficial, escrita por el Estado y pues transmitida por el Ayuntamiento, que ha prácticamente borrado todo lo que ha sido el influjo del movimiento anarquista en Pisa. Un ejemplo, pues, por ejemplo, Franco Serantini mismo participa en una experiencia muy interesante que se llamaba el Mercado Rojo, que era una experiencia que se veía anarquistas, pero no solo, también militantes de una organización que se llama Lotta Continua. Y este Mercado Rojo nace en el barrio más popular y más pobre de Pisa, en contra a la subida de los precios de los alimentos y las cosas basilares para vivir, básicas de vivir. Y pues la respuesta es súper buena, o sea, la gente va al mercado, empieza a comprar y todo eso, la respuesta del Estado es consiguiente, o sea, destruye completamente el mercado, detiene a algunos de los anarquistas que estaban ahí, y pues la experiencia del Mercado Rojo se corta ahí. La cosa es que esta experiencia se ha quedado en la memoria de gente de 80, 70 años que se acuerdan de aquella experiencia, pero si ahora preguntáis a un chico de 20, 30 años en Pisa qué era el Mercado Rojo, pues nadie se acuerda de lo que ha sido, ¿no? Así que, para entender un poco el por qué estos centros de estudios nacen, la cosa más importante es entender que los militantes que dan vida a esas bibliotecas saben de encontrarse en un momento de fuerte crisis, el momento libertario, y creen que la única posibilidad sea la de salvaguardar el patrimonio que se había producido, no solo para los militantes, sino para toda la gente, ¿no? Así que, por ejemplo, la Biblioteca Serantini inicialmente es un sitio bastante militante, entre comillas. O sea, que la gente que va es un sitio bastante pequeño al empezar, y la gente que va es gente, pues, anarquista, más o menos cerca al ambiente político. A lo largo de los años, en cambio, ahora encontramos muy pocos militantes, y la mayoría son estudiantes, historiadores, estudiantes muchos de la universidad, porque piden una ciudad muy universitaria. El mismo el Archivo Pinelli, al empezar, empieza como un sitio muy militante, después se convierte en un sitio mucho más frecuentado por la gente, digamos, no militante. Un ejemplo de cómo estas bibliotecas intentan salir del ámbito exclusivamente militante es el nacimiento de las editoriales. La Biblioteca Serantini, nella Biblioteca Serantini nasce un editorial che si chiama BSS, si traduce bene, perché Biblioteca Franco Serantini, e pues che empieza inizialmente con sacando libri soprattutto di investigazione storica, sempre desde una prospettiva libertaria, però inizialmente bastante cerrados all'ambito della storia dell'anarchismo, e soprattutto storia dell'anarchismo italiano o de Toscana, che è la regione dove si encuentra Pisa. A lo largo de los años, sobre todo en los últimos años, en cambio, se han publicado mucho más libros de temas actuales, o sea, sobre psiquiatría, ecología, nuevos movimientos estudiantiles y todo esto. El mismo, Eleutera, que es otra editorial que nace cerca del Archivio Pinelli y que tiene una historia bastante parecida. O sea, Eleutera toma el lugar. ¿Prende el posto? Sí, toma el lugar. Toma el lugar de otra editorial que se llamaba Antistato. Antistato era una editorial muy militante y contestaba a una necesidad, o sea, conservar la memoria histórica para los militantes, sobre todo. Eso al final de los 70 o 80. Se decide, en la mitad de los 80, de concluir la experiencia de Antistato y empezar Eleutera, porque se quiere al revés. Buscar otra cosa, o sea, intentar dibujar, entre comillas, otra identidad libertaria que sea mucho más conectada con los problemas de la actualidad. O sea, no para los militantes, sino traducir textos, por ejemplo, que vienen del extranjero, que no están escritos necesariamente por militantes o anarquistas, pero que llevan una perspectiva que puede ser útil para el movimiento, para reflexionar más sobre la realidad, ¿no? Y sencillamente lo que se quería hacer era lo que decía también un viejo militante, que era restituir al anarquismo la dignidad cultural que siempre había tenido en el tiempo, pero que al final de los 70 empezaba ya a perderse de alguna forma. Lo que pasa es eso, o sea, desde un lado tenemos la capacidad del movimiento de producir una teoría, de producir texto, de confrontarse también con ámbitos del extranjero, o sea, de crear de nuevo un área cultural libertaria. Esto pero muchas veces no se transforma en una nueva práctica política. O sea, dos niveles, la capacidad a nivel cultural de renovarse y en cambio a nivel de acción más, entre comillas, política, de acción en los barrios, de lucha y todo, esta renovación no pasa, ¿vale? No se actúa. Así que ahora las bibliotecas y los centros de estudios siguen intentando contribuir en este debate dentro del movimiento, y un poco una prueba son, pues, sobre todo dos encuentros que han tenido lugar el año 2009. Una en Marguera, por el Archivo Pinelli, y el otro que es de la FICEL, que ha sido el encuentro internacional que tuvo lugar en Pisa. Y pues hablo bastante brevemente de eso porque sí, pues a lo mejor si queréis preguntar después. La cosa yo creo más importante de estos dos encuentros han sido un poco dos elementos que han salido. El primero, la necesidad de encontrarse mucho más entre centros de estudios italianos y también con extranjeros. Por ejemplo, en el último encuentro de la FICEL no había ni un español, o sea, solo uno. Y de otro lado, enfrentarse con los que se han llamado post-anarquismo o neo-anarquismo. Con el post-anarquismo se entiende de la producción que es propia del mundo académico, angloparlante sobre todo, de gente que no es militante y no es anarquista, pero ha tomado algunas ideas, algunos principios libertarios, intentando dar nuevas perspectivas de lucha, nuevas perspectivas de creación de alternativas políticas. Y el otro, el neoanarquismo, que serían aquellos movimientos que ahora se llaman más antiautoritarios, que muchas veces no se autodefinen anarquistas, pero que llevan una práctica libertaria. Y la pregunta que se hacía era, ¿el movimiento anarquista en un momento de crisis se puede o tiene que enfrentarse con todas esas experiencias? ¿Se puede contaminar con ellas? ¿Puede aprender algo? ¿Sí o no? Y la segunda, que provenía más de la componente joven, que pues era hiperminoritaria, eran dos cosas. La primera era un poco, o sea, la idea que él ahora mismo, el patrimonio anarquista es bastante, digamos así, lo que necesita sería un poco una reactualización de un pensamiento que muchas veces se ha quedado entre estructuras un poco viejas, y sobre todo el otro elemento era la incapacidad de formular un lenguaje que sea nuevo. O sea, se sigue de alguna forma un poco, se queda muy, muy atado, o sea, un imaginario muy militante, pero es un imaginario, es un lenguaje que muchas veces no llega a los sectores más débiles y eso. Así que un poco lo que ha salido desde estos encuentros ha sido un poco eso, o sea, la necesidad de pensar el anarquismo a la luz de un contexto social actual, y sobre todo intentar de alguna forma liberarlo de la contemplación de sus raíces más históricas, más clásicas, para reactualizarlo en una forma que sea también más un patrimonio, como dices, acercable por la gente, ¿no? La pregunta un poco pues que hacía yo también cuando hablábamos con Alfredo era un poco eso, que más que nada es una pregunta que nos hacemos también, nos hemos hecho un montón de veces, sobre todo en la Serantini. O sea, respecto un poco a esto, ¿no? O sea, momento de crisis del movimiento italiano, pero creo también un poco general, las bibliotecas y los centros de estudios que históricamente han sido capaces de formular, ¿no?, de reactualizar un patrimonio, sí, al trabajo tradicional de conservación, de sacar libros y todo eso, puedan adjuntar una acción más política, o sea, de acción en los barrios y todo eso. O sea, intentar de alguna forma hacer lo que ahora falta, una conexión entre el discurso un poco más teórico y su aplicación más práctica. Si se puede hacer, cómo se puede hacer, o si simplemente las bibliotecas son un centro de conservación y también así es. Y eso. Yo, o sea, no hablaría más porque pues me gustaba más hacer un debate que hablar, ¿no? Yo hablo ahora de Fisel. Vale. Sí, vale. Pues. Pues brevemente, ¿qué es la FICEL? La FICEL es simplemente una red que nace entre los centros de estudios libertarios a nivel internacional. Es una red de ayuda e intercambio. Sustancialmente tiene dos objetivos. El primo, de intercambiar materiales, documentación y todo esto. El segundo, de intentar resolver de una manera un poco más homogénea los que son los problemas, sobre todo de conservación y catalogación de fondos, archivos, documentación y todo esto. Se ha intentado, pero no se ha conseguido hacerlo porque es bastante difícil hacer un archivo común en Internet. El problema es que como que cada centro tiene su manera de catalogar los libros y muchas veces son maneras muy distintas, todavía no se ha conseguido crear un sistema de catalogación que sea homogéneo para todos. En el último encuentro, lo que ha pasado ha sido una sala de debate sobre lo que hemos dicho antes, pero también entre los centroestudios, porque como se han adjuntado algunos nuevos, se sentaron un poco a explicar lo que son los problemas, cómo se puede contestar a esos problemas. Más que nada es una red de ayuda y de intercambio a nivel internacional. Pero como que también es un momento de encuentro internacional, también es un momento un poco de intercambio de informaciones. Esta vez, por ejemplo, había algunos compañeros de Grecia que pues, nos han contado un poco lo que ha pasado y qué pasa en Grecia. Sí, así que ha sido, ¿no?, también una manera de intercambiar informaciones. Yes. Bueno, pues ahora es la ocasión de debatir. Ah, una cosa sí que me he olvidado. Es que la historia de la biblioteca está contada pues muy bien, también más con más detalles por lo que son los fondos que tenemos, libros y todo eso, en este número de Kermina. Y los fondos de quién son. Yo sé que esto de la propiedad es muy malo de preguntar. ¿Los ONG? Es decir, si la biblioteca Franco Sarantini, como la Pinieri, etcétera, corresponden a un colectivo, quién lo forma, es algo que tiene relación con el mundo académico, con el mundo institucional, con alguna organización, es un colectivo. O sea, ¿quiénes son los que tienen los fondos, los gestionan y lo organizan? Sí. Ahora, por lo que es la biblioteca Sarantini, pues fundamentalmente hay un grupo muy pequeñito, pues de gente que, pues, claro, a carácter voluntario, entre comillas así, pues hace todo el trabajo de la biblioteca. Franco, que es, digamos, el más viejo en el sentido que ha sido uno de los militantes que ha creado la biblioteca, se ocupa, también porque es archivista y bibliotecario con trabajo, digamos así, se ocupa sobre todo del trabajo de catalogación y todo eso. Después estamos, pues ahora yo no estoy, pero los otros que hacemos un trabajo de pues, tener abierta la biblioteca, escribir y contactar con otros editoriales, bibliotecas y librerías para hacer intercambio de documentación, libros y todo eso. Y después hay una, lo que se llama asociación, digamos así, que son muchas más personas, son personas que sustancialmente están cerca de la biblioteca, o sea, no hacen el trabajo de abrir la biblioteca y todo, pero cuando se necesita, pues cuando hacemos una iniciativa y necesitamos una ayuda, están. O pues contribuir económicamente a la vida de la biblioteca y esas cosas. Pero digamos que la asamblea que hacemos una vez a la semana somos nosotros, o sea, un grupo pequeño. Y eso. Sí, más la gente. El problema de TIS es como es una ciudad universitaria. El problema es eso, o sea, que cuando se acerca alguien, pues sí se queda ahí unos años, pero al final de eso la gente, pues como mí, ¿no? O sea, que después los años de la universidad se va. Así que el grupo un poco cambia siempre, ¿no? Es difícil que los jóvenes que se acercan se quedan, porque después la universidad se van. Eso es un poco muy sobrado. Seguramente el hecho de ser pocos sí es la cosa un poco más. Es un poco el obstáculo mayor, ¿no?, para llevar todo. A la biblioteca se acerca, se apunta el trabajo de la editorial, que somos siempre los mismos, pero en la editorial trabajan sobre todo los compañeros que están pero en Verona, y ellos hacen mucho el trabajo de gráfica y esas cosas así. Y, Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, en España todos los centros de ese tipo son, forman parte de una organización que está detrás. Sino que hay un colectivo de personas que estén, están, no es un grupo autónomo, no es una iniciativa autónoma, sino que todos los centros que hay aquí, en España tienen siempre detrás una organización que es la que lo respalda. Eso de que las personas cambien o no cambien, tanto en el trabajo cotidiano, etcétera, hay siempre el respaldo de una organización más grande, más pequeña, más local o más amplia que está detrás. No hay ese tipo de iniciativas tan particulares como lo que estabas contando. No. O sea, no hay una organización ni nada. Sí, no, yo creo que desconocimiento de la situación, precisamente por lo que comentaba el compañero, pues claro, sí, por ejemplo, una parte importante del patrimonio es el sistema sindical. El territorio, el periódico, el combate, la organización política, especialmente, y luego hay una parte que se asigna por una razón histórica, el archivo del Estado de México. Ahí en el ámbito italiano existen también organizaciones, lo que ya con el anarcosindicalismo ligada, comentaba el compañero, de un patrimonio documental de las organizaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, porque me da impresión, por lo que desconozco de lo que estás comentando, que es, digamos, el ámbito más libertario, pero no sé si entraría también, por cierto, el patrimonio documental, histórico y demás. Y luego, ¿hay alguna institución, como sería aquí, los archivos, el Estado, alguna institución tiene parte de ese patrimonio de las organizaciones históricas, de la del movimiento anarquista? O sea, ¿sería un archivo de Estado tiene un patrimonio? Aquí tiene el archivo, aquí en el archivo general, creo que es un conozco, pero tiene una parte, bueno, por un tema histórico y hay una parte del patrimonio, se comparte ahí las instituciones. Vale, pues, pues por lo que es la biblioteca Serantini, por ejemplo, o PIDA en general, pues la documentación está toda ahí, no está nada digamos, ni en la universidad ni en otras instituciones, digamos así. Sobre todo porque eso ha sido una cosa buena, o sea, todos los militantes que tenían archivos y documentación y todo, lo han donado a la biblioteca. Y así que más o menos está todo un poco reunido ahí. Pero pues el Bernini, la arquidiócesa, por ejemplo, eso está una parte del ayuntamiento. Sí, muy bien. Y que ya es otra historia. Y la otra cosa que me he preguntado, me lo he olvidado. No, por ejemplo, si ahora hay una joven en la situación de que hay movimiento anarcosindicalista y tal, hay organizaciones como si, por ejemplo, de la CNT. Pues está la UGI, y tiene el patrimonio también ellos, porque aquí tienen este patrimonio de su historia. No, pues no. Precisamente no. Sí. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, es que de todas formas ella está hablando de lo que podríamos decir desde fuera de Italia, pues lo mejor que hay en Italia, que es la biblioteca Franco Sassini. O sea, eso es fantástico y ha recogido mucha documentación, no por tener una organización detrás, que no la tienen, sino por su seriedad. Se puede decir así, ¿no? Ella ha hablado de un compañero que es Franco Bertolucci, que bueno, pues llegó un momento en que él estaba en un grupo, pero en un grupo anarquista como cualquier otro, y llegó un momento en que su única actividad militante fue estar en el archivo y ponerlo todo en orden, en fin, levantar aquello. Pero no todos los archivos o bibliotecas en Italia son así. Y se me ha olvidado traer el libro ese gordo con todo lo que tengo. A ti también. Bueno, hay un libro que se me ha olvidado traer, así de grueso, tamaño folio, que habla de los centros de documentación libertarios en Italia. Sí, la Biblioteca Franco Serantini quizás sea, bueno, quizás y sin quizás, el mejor. Hay otros muchos. Ella me comentaba que debía hablar aquí de uno muy concreto, que es muy muy interesante, que es el archivo de la familia Bernelli. Sabéis, Bernelli es asesinado en España, su viuda después se une con otro compañero, un intelectual italiano también bastante conocido, su hija se junta con Vernon Richard, está en Inglaterra. Bueno, la cuestión es que por una serie de circunstancias el archivo de la familia Bernelli pues lo gestiona un compañero que se llama Aurelio Chesa. Cuando Aurelio Chesa muere, el archivo lo sigue gestionando su hija, se llama, y ya se convierte en archivo familia Bernelli, Aurelio Chesa. Es un archivo impresionante, porque es toda la documentación de la familia Berneri, que en el anarquismo italiano ha tenido un peso bastante fuerte. Más el archivo de Aurelio Quesa, que pertenecía a unos una serie de grupos que formaron una federación. Bueno, en Italia sabéis que existe ahora mismo una federación, que se llama Federación Anarquista Italiana. En este momento no hay ninguna otra federación anarquista de ámbito nacional. Sí hay una de ámbito regional, que es la siciliana, y luego otras iniciativas que no están en la federación. Pero ha habido un momento en Italia, hace años, que aparte de la Federación Anarquista Italiana, hubo otras dos federaciones. Una de ellas, que se llamaba Grupo de Iniciativa Anarquista, era donde estaba este Aurelio Quesa, de manera que todo el archivo de esa federación no era muy grande, pero existía, sacaban un periódico, se llamaba Internacional, ¿no? Sí. Pues esa federación, bueno, no creció, se fue haciendo pequeña, al final los restos o se fueron a su casa o se integraron en la federación, en la FAI, pero todos los archivos de esa organización, junto con los archivos de ese compañero, que eran muy potentes, se han sumado al archivo Berneri, que se llama ahora Archivo Familia Berneri Religiosa. Ella me comentaba, porque claro, tu pregunta es si los archivos del Estado tienen parte o no tienen parte. No, es que allí la guerra la ganaron ellos, ¿eh? Es que en España la guerra la perdimos nosotros allí, ¿no? La cosa no es lo mismo, no es lo mismo. Pero sí hay, o sea, has dado un poquito, has puesto el dedo en la llaga. Sí hay un archivo, que es este archivo Familia Berneri, que no es del Estado, pero sí tienen un contrato con el Estado. Vamos, sí, con el Estado, la dependencia del Estado, con el Ayuntamiento, es una dependencia del Estado. Entonces, el Ayuntamiento de Pisa mantiene la unidad de, o sea, de Pisa, perdón, de la ciudad de Reggio Emilia, que es donde está ubicado, mantiene la unidad de ese archivo dentro de los archivos y bibliotecas generales de la ciudad, de forma separada, en un edificio aparte, y tiene como, digamos, no sé si decir empleada, pero bueno, como responsable del archivo a la que ya lo llevaba. O sea, ese es el convenio que hace ese archivo. De manera que ese archivo es del movimiento anarquista, pues la verdad es que no. Pero bueno, aquí lo contamos todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Luego, las otras iniciativas de archivos que hay en Italia, que ya digo, son muchas. Ninguno tan bueno como el archivo de Pisa, y es excelente. Además, es que ya lo ha contado porque es muy modesta. Pero es que, el archivo de Pisa, aparte de las colecciones de los compañeros de la ciudad, que vieron que aquello era una cosa que funcionaba y que lo llevaba gente seria, y de los compañeros de la región de la Toscana y de otros compañeros del resto de Italia, luego hay colecciones de compañeros de la emigración que han dado sus cosas a la biblioteca Franco Sarantini. Por ejemplo, el fondo aquel, efectivamente, que eso en el, me parece que en el artículo sale aquí. Sí, un fondo muy importante de los Estados Unidos que se trajo a Pisa. O sea, es un archivo impresionante, la verdad. Con problemas de espacio. Problemas de espacio. Porque el espacio es un problema y en todos los sitios el espacio cuesta mucho dinero. Pero luego, el resto de archivos que hay en Italia, pues salvo uno, ninguno es de una organización. Son del grupo local, como en un principio era el vuestro. Sí, sí. O sea, solamente hay un archivo, pero es un archivo muy pequeño, que es el archivo histórico de la FAI, que ese es el archivo de una organización. Ahora mismo está en Imola, pero vamos, ya digo, no es un gran archivo, porque tampoco se creó hace muchos años, ¿eh? Y luego, preguntabas por el archivo de la UCI. La UCI no tiene archivo. Vamos a ver, la UCI tiene un archivo histórico, pero es el archivo, digamos, administrativo. Tú has de tener en cuenta que la UCI se crea en 1905, con la subida del fascismo al poder. Desaparece, pero desaparece y desaparece. Es decir, no pensemos en lo de España, ¿no? Que hay una dictadura y la CNT sigue. Se acaba la dictadura del primer rebelde, la CNT es enorme. Se pierde la guerra y la CNT está en la cárcel. No, en Italia, quizá el componente, digamos, militante de esa unión sindical, pues era un componente libertario. Entonces, siguen en la clandestinidad, pero en función de libertario, pues dicen, no podemos hacer sindicalismo porque es imposible. Entonces, hacemos otro tipo de cosas. Que a lo mejor también son sindicalismo, pero no le llaman así. Entonces, es decir, durante el fascismo italiano, que es muy largo, ¿eh? Empieza en el 23, ¿no? Desde el 23 al 45, que son muchos años. No existe la UCI. En el 45, cuando se pierde la guerra los fascistas, entonces se plantea qué hacer, revitalizar los 3-4 sindicatos que había antes de la guerra, los cristiano, uno comunista, uno socialista, uno libertario o no. Entonces, dentro de todos los campos políticos, lo que deciden es hacer un sindicato solamente, que se llama Confederación General de Trabajadores del Trabajo, en siglas en italiano CGL. Con lo cual, la UCI sigue sin existir. Entonces, los anarquistas militantes sindicales están en la CGL. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues ahí no se funciona bien, entonces empieza a haber sus escisiones. Hay una escisión de los socialistas, que es la Unión Italiana de Trabajadores, la UIL. Y hay una escisión de los cristianos, que no me acuerdo cómo se llama. CISL, la Confederación Italiana de Sindicatos Libres. No, los de Sindicatos de Trabajadores, eso. Entonces, el movimiento libertario no se extingue hasta finales de los años 70, donde hay una iniciativa de algunos anarquistas para volver a crear la UCI. Hay que contarlo todo. Esa iniciativa está apoyada por bastante, con bastante fuerza, por la CNT española del exilio en Francia. Pero eso no es aceptado por el movimiento anarquista. Unos porque decían, los que se consideraban sindicalistas revolucionarios o anarcosindicalistas, como tú les quieras llamar, porque decían, no es el momento, hay que hacer una serie de trabajo de base y luego crearemos ese sindicato. Eso uno. Otros decían, el sindicalismo no vale para nada y nosotros somos antisindicales. Y otros decían, si hacemos sindicalismo, mejor estamos en los sindicatos grandes. Esa tercera postura desapareció enseguida y no hay ningún libertario, salvo los de la Federación Comunista Libertaria. Sí, pero son Falcone y los amigos. No existen. Que esos están en la CGL. Entonces, cuando se crea esa componente, pues sale como de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Lo digo por si te interesa mucho. En Ancona tienen un archivo histórico, pero es el archivo administrativo. Sí, las cosas que ellos han hecho, pero no es una biblioteca como tienen, por ejemplo. Claro. Bueno, el archivo histórico de la FA italiana de Imola, pues tiene lo propio de la federación, pero también intentan ser una biblioteca como la Franco Santino. No lo consiguen porque, bueno, la Franco Santino es que es impresionante, de verdad. Debería ir todo el mundo allá, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Cuánta gente tenéis implicada, digamos, en el día a día? ¿Día a día? ¿De colaboradores? 5. O sea, Franco, que está siempre, o sea, que vive allí prácticamente, y pues 3, 4, que ya que somos nosotros, pues sí, alternamos, ¿no?, así, y pues ahora es un poco también más complicado, porque la biblioteca, es la biblioteca, la editorial, y después ha nacido también una cooperativa de archivistas. Sí, creo que no de la universidad, porque ahora no, porque ya no. No, porque no, ya no lo mato el contrato. Pues prácticamente, pues había como que algunos eran trabajando en archivistas, vale. En cambio de trabajar que allí ponemos, hacemos una cooperativa y intentamos sobrevivir así, que se llama LiberCop. Así que en la biblioteca también hay algunos de esos chicos que están en la LiberCop, que algunas veces vienen y ayudan, dan una mano y lo que sea. Y pues el problema ahora de la cooperativa era, eso nació un poco como un proyecto de decir, pues intentamos, hemos hecho la biblioteca, el editorial, intentamos también crear algo que sea trabajo, ¿no?, que sea una ocupación y todo, pero claro, con determinados principios, ¿no? El problema pues ahora es, la situación es bastante difícil porque prácticamente los trabajos que tenían, sobre todo como bibliotecarios en la universidad, no le ha renovado el contrato, porque al mismo tiempo la reforma de la universidad ha cortado el dinero y pues han cortado el servicio, y como que es una cooperativa, han cortado el trabajo también. Así que pues también hay otras personas que vienen y ayudan de la cooperativa. Pero más o menos 5, ¿sí? A nivel de participación en las actividades que realizan, más que nada, bueno, hablar un poco de batir el tema cultural, que se habla de dignificar la cultura libertaria, uh-huh, lo que pasa aquí, pero luego los actos culturales en general, están relacionados con quien organiza, y no tanto por el interés que genera la charla o lo que sea, sino porque lo organiza mi organización o mi colectivo. No, pues, por lo menos yo te digo en sí ya cómo ha funcionado un poco. Y pues, ahora un poco voy detrás. Como decía Alfredo, pues antes había sido un grupo mucho más grande que hacía mucha más actividad, no solo cultural, sino digamos más política y de barrio así. Pues después ese grupo, por varias razones, se pierde, digamos así. Y hace un 4 años así, un poco por casualidad y todo, se ha juntado un grupo pequeñito que somos los, digamos, de ahora sí, y pues de bastante jóvenes, de 23 años así, pues dijimos, vale, tenemos una biblioteca que tiene un patrimonio increíble, pues vale, todo el trabajo de biblioteca, pero ¿qué vamos a hacer, no? Aquí tenemos una universidad, tenemos una ciudad y todo, pues intentamos hacer una iniciativa así, así. Así que sí, un poco se ha empezado. Y la verdad yo creo que en estos 4 años así, yo te digo, todas las iniciativas que hemos hecho han salido bien. Sobre todo porque, pues, hemos elegido un poco el ámbito del espacio estudiantil, digamos así, para hacer estas iniciativas así, que la gente que venía no era gente ni militante ni nada, eran estudiantes. Normalmente se intentaba siempre alternar, un día se hacía la presentación de un libro, pero yo qué sé, cuando presentamos el libro de la Goldman, por ejemplo, nos contactamos con un grupo de chicas muy jóvenes de la universidad que habían creado un pequeño colectivo feminista y nos dijo, vale, nosotros queremos presentar el libro, pero lo que nos interesa no es la presentación del libro, sino ver si presentando el libro podemos hacer un debate sobre lo que es el feminismo ahora, una perspectiva libertaria respecto a la condición de la mujer y eso. Pues han venido, así que se han juntado, digamos así, la gente que se llevaban ellas, entre comillas, gente que ha venido un poco por curiosidad y pues gente que a lo mejor ya nos conocía. Y al final era gente pues que no pertenecía a ninguna organización ni grupo. Otra vez hemos hecho una cosa sobre la psiquiatría con un grupo que trabaja psiquiátrico. Y así que hemos un poco también acercado gente que normalmente nunca había venido en la biblioteca y nada. Es que lo que dices tú pasa, pero yo creo de una forma un poco menor, se dice, en Italia. O sea, no hay esa presencia tan fuerte de organizaciones o estructuras, en cambio hay presencia mucho más de colectivos y áreas políticas y que de alguna forma evita eso que dices tú, por ejemplo. Los centros sociales también tienen una conformación completamente distinta. O sea, son más por áreas políticas, que son antagonistas, disobedientes o libertarios, lo que sea. Están los centros sociales un poco más abiertos, digamos así, pero no hay una organización detrás. Eso sí. Yo creo, pues depende también el tallo, el corte que se da algunas iniciativas. Por ejemplo, una vez hemos hecho una sobre las experiencias de autogestión durante la guerra civil y todo, y que nos decían, pues quizás si la gente viene, es una cosa un poco más histórica así, y ha venido un montón de gente, pero un montón, eran todos estudiantes, muchos que hacían historia o así, que un poco pues le pareció interesante la cosa y ha venido muchísima gente. No tenían, o sea, lo que se intenta es no dar el corte militante, ideológico, ¿no? O sea, un poco cerrado, sino elegir un tema que puede ser histórico, que puede ser más teórico, pero intentar conectarlo con la actualidad. Otra vez el tema era la Comune y vinieron luego de Libera, que pues ahora no existe, y Europea, que es una Comune en Puglia, libertaria. Gracias. impermeabilizantes, sino hacemos la charla para reforzar nuestra identidad de punti. Y si luego te acude al manido, te conoces a la gente joven, no le interesa. En cambio, yo, bueno, soy un colectivo que hacemos cosas de América Latina. Y a lo mejor, por ejemplo, a veces que hemos traído a gente en otros ámbitos, hablar sobre experiencias de movimientos campesinos, el tema autoecológico, o sea, elementos que se te llenan la charla. Yo creo que hay dos claves. Una, intentar huir de esa manía identitaria de decir, no, es que es un, lo cual me hicieron renunciar a ella, pero. Y sobre todo, una cosa que me parece muy importante y lo mencionabas en tu charla inicial, que es intentar, sin renunciar a los imaginarios históricos, pero tratar de enraizar esos imaginarios y dar respuesta sin el lenguaje. Joder, me acuerdo, siempre cuento el mismo de Nelson, que hicimos en el Otoño Libertario, en la charla por lo desaparecido de Argentina, y la primera pregunta, bueno, ¿y las colectivizaciones del 36? Y digo, sí, tiene algo que ver, pero sí, no sé mucho, pero algo tendrá que ver. Lo malo es despreciarlo, pero por intentar dar respuesta, y es la única forma de enlazar con problemáticas, ¿no? Sí, sí. Sí, no, eso del imaginario así, yo creo que es un poco una... O sea, en cambio de ser algo, como decir, que le da la posibilidad de acercarse a la gente, se está, muchas veces se convierte en un obstáculo. O, pues yo creo simplemente es un poco la consecuencia de una debilidad, o sea, de un ser débil, es así. O sea, más débil uno es, más tenta de apretarse, ¿no? A una identidad o lo que sea. Y pero en cosas muy muy sencillas, ¿no? Pues muchas veces nosotros también, yo qué sé, se iba a una manifestación y pues 5 personas, 10 banderas, ¿no? Pero oye, qué sentido que, y muchas veces hemos ido sin ninguna bandera porque no tenía sentido. O sea, hacer una presencia para decir que los anarquistas están en la manifestación porque son 5 banderas, ¿no? O sea, si no hemos sido capaces de llevar 2-3 personas que no son anarquistas, pero que por lo menos se han acercado porque hemos hecho una cosa interesante, porque hemos planteado un problema que de verdad ellos sienten como, ¿no? Como cercano a ellos mismos, pues no tiene sentido. O sea, no tienen. Para mí, ese es un poco mi visión. Pues claro que también muchas veces yo que sé. Es una cosa que poner la A, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se hacían las charlas y los debates, casi nunca nos llevábamos ni banderas, ni A, ni nada. No porque era una... La verdad, no porque se planteaba no llevámoslo. Es que no nos parecía casi natural. O sea, vamos a hablar, yo qué sé, a los estudiantes así, pues lo que nos interesa es llevar por lo menos un contenido, ¿no? O un problema, lo que sea. La perspectiva es la libertaria y ya está. O sea, poner también demasiado este imaginario así de impacto creaba un obstáculo. Era un obstáculo. Yo creo que se te permite por querer de fuera, porque es aquí, no nos atrevemos. Claro, no, yo, joder, pero que eso es una cosa que aquí no nos atrevemos a decir. Yo te puedo decir de anécdota, he estado en alguna situación de esas de las 5 personas de bandera y todo el mundo corriendo allí, todos con su pegatina y su bandera, y luego decir, hostia, y la pancarta. El mensaje es la verdad. Sí, lo que pasa es que eso tú le llamas un obstáculo y yo creo que es una buena definición lo de obstáculo. A veces toda esa que llamamos aquí parafernalia, que es una palabra que no se puede usar según el diccionario, pero la usamos, oye. Toda esa parafernalia a veces nos pasa que hace que la gente le eche para atrás, no porque le guste o no le guste, sino porque damos un mundo muy cerradito, como una secta, y entonces te tienes que meter en esa secta. Entonces, esa manera que tenéis vosotros... ¿El cómo, quizá? Bueno, vale, sin el cómo, de acuerdo, sí. Es una fea forma de hablar. Entonces, eso que hacéis vosotros, pues está muy bien. Con tu cara. Porque, o sea, el que no haya esa barrera, la gente entra, sale, tal... Yo sigo haciendo propaganda, es como esta librería. Uh-huh. Esta librería está muy definida, librería libertaria. O sea, aquí puede entrar cualquiera, me dejan entrar a mí, imagínate. Pero bueno, y siguiendo haciendo propaganda, y voy a cambiar de tercio, que si no aquí están los chivatos que luego... se te ha olvidado una cosa imperdonable. Solamente perdonable porque no estabas todavía... Bueno, yo creo que estabas en pañales o ni siquiera. Nada, así que... No estabas en Pisa todavía. La Biblioteca Franco Senantini, aparte de todo lo que ha contado ella, y de la editorial que también ha contado, durante un tiempo de 10 años, que se dice pronto, 10 años, ha sacado una revista... No es como esta, bueno, pues imita un poco. No, pero a ver, la revista que bueno, aquí. Vamos a ver. Aquí tienes que medir las palabras, pues. Vamos a ver. Un tipo de parafernalia. ¿Cómo que pasar el cepillo? Nada de pasar el cepillo. Aquí que saquen los talegos. No, quiero decir, aparte de que esta revista es muy buena, no sé nadie lo hace. Vamos a ver, en la biblioteca suya, centro de documentación, durante 10 años hice una revista que a nosotros nos sirvió también para pensar en esta. La suya se llamaba Revista Histórica del Anarquismo. Salía también dos veces al año con unos artículos muy buenos. Ellos, había dos cosas que nos diferenciaban, y es que ellos sacaban fotografías, nosotros no, y ellos solo hablaban de historia, nosotros intentamos a otros campos. Pero realmente los 10 años son 20 números de la revista, son muy buenos, yo los tengo, no los voy a dejar porque no, bueno, me los devolvéis, bueno, fuera de broma, a vuestra disposición. Son revistas muy buenas, con un nivel muy muy muy alto, la verdad, y que en un momento decidieron, y no sé por qué, pero no me lo digas, si es que lo sabes, no me lo digas, cambiar de hacer una revista cada 6 meses a hacer números monográficos anuales. Entonces, de momento han sacado 4, ¿verdad? 4. Puedo hablar del de Fabri, que me lo he empollado, es buenísimo. O sea, ha salido muy bien. Los de la UTI, eso, ¿cómo se llama? Me tratan fatal. A ver si tú me chupas, porque no vas a mandarle el dinero, no vas a mandar nada. Pero bueno, eso es un trabajo que también lleva aparejado pues mucha tarea. Y me gustaría un poco que nos contaras, no porque el cambio, sino cómo organizáis lo de los números monográficos, en fin, todo esto. Vale, ¿el pasaje también? ¿O no? ¿No lo quieres saber? Me lo imagino, no, haz lo que quieras. No, vale, digamos así, o sea, la revista histórica, como decías tú, pues se hacía antes y estaba un poco más conectada a lo que era la identidad inicial más de la actividad, o sea, mucho más histórica, sí, y de análisis, conectada al movimiento anarquista. Pero la cosa, yo creo, también buena con la revista no era simplemente pues, la revista que era buena, sino que se ha convertido también en la posibilidad, porque mucha gente que escribía en la revista no era ni militante ni anarquista. Era gente que hacía estudios, pues algunos en la universidad, otros, por ejemplo, gente jóvenes que habían escrito tesis y pues que sacaban un artículo de la tesis así. Así que la revista ha sido también un poco el medio, digamos así, para también conectarse con gente que con estudiosos, históricos, que no eran, como decía, militantes ni nada, pero que de alguna forma sí se acercaban a la biblioteca, ¿no? Y pues después un poco, pues distintas razones así también de dinero, porque costaba mucho sacarla. Se decidió, en cambio de hacer la revista, hacer un cuaderno. O sea, elegir un tema que podía ser un tema histórico, pero algunas veces más, como decir, que tenía también una referencia a real, más a la actualidad, digamos así, y hacer un cuaderno con un tema y ahí desarrollar un poco el asunto. Pues, por ejemplo, el último es sobre Ferrer, pero Ferrer desde Italia, o sea, toda la propaganda que nace en Italia pro Ferrer en aquellos años. Otro es sobre Giancarlo Mazzini, pues que el otro fondo pues fundamental de la biblioteca, que es un archivo muy grande, que nosotros no tenemos todo el archivo, porque un hijo de Giancarlo Mazzini tiene todavía una parte de los libros y los vende, pues. Pero una parte del archivo Giancarlo Mazzini lo donó a la biblioteca y es pues increíble como valor. Y pues entonces sacó un cuaderno sobre la historia de Giancarlo Mazzini y eso. El problema un poco de esas cosas, la otra cosa un poco que decía antes, es un poco la difusión. O sea, sí que se intenta, ¿no?, como dices tú, un trabajo súper bueno, pero el problema después es crear un círculo de gente que lo pueda, ¿no?, difundir y todo eso. Sobre la inclusión, si tenéis no digo hacerlo porque cuando yo intento en alguna entrármela o en algún tema, el problema que tenemos es que a lo mejor está eso en un sitio, claro, el trabajo está en otro, incluso aunque esté en Madrid, es complicadísimo trabajando acceder a muchos activos. En la Fundación Pablo Iglesias cierra los domingos y creo que también los sábados por la tarde, o sea que al final se convierte en un verdadero problema consultar un documento que solo existe. Sí que me estoy encontrando cada vez más un montón de fundaciones o de universidades que tienen unos catálogos exhaustivísimos en la red, por lo menos sabes lo que tienen. En las fábricas es complicadísimo saber lo que tienen, pero por ejemplo en Barcelona el pabellón de la República es una maravilla como lo tienen todos. Pero sobre todo lo que más me está sirviendo en la práctica es las fundaciones o universidades o grupos que lo tienen colgado en internet completo. Es decir, es una maravilla, por ejemplo, como hace poco han colgado los números de Tierra y Libertad hasta el año veintitantos. Hay montañas de números de la CNT en los sitios más insospechados. Hay una universidad francesa que tiene como una colección completa o casi completa de CNT. Entonces, eso te quería preguntar. Primero, sobre cómo lo... si tenéis en internet o red... no solo el catálogo o incluso textos colgados. Y luego también quería comentar sobre dónde se guardan las cosas. Porque muchas veces todos tenemos la tentación de las cosas, organización o personalmente, las cosas guardarlas nosotros, pues porque un sentimiento de patriotismo, de organización, ¿no? Mi experiencia es que lo mejor es que estén en sitios en que estén perfectamente guardados y que tengan la máxima difusión. Es que yo creo que tiene poco sentido los archivos, ya no digo personales, ¿no? Cuando has empezado a hablar de la familia Berneri, me ha dado miedo. A lo mejor lo tienen en su casa perfectamente guardado, perfectamente, pero por lo que has dicho, está en un sitio público y de acceso. Quería preguntar sobre qué tipo de archivos hay en Italia y si la pregunta primera, si lo tenéis vosotros en internet de fácil acceso. Sí, no. Y otra cosa, otra reflexión sobre las revistas. Las revistas de papel dan un trabajo tremendo, tremendo. Nosotros seguimos sacando una pequeña revista, la seguimos sacando en papel. Sacábamos un boletín de una fundación y hace muchísimos años que ya lo hemos dejado de sacar en papel porque es un trabajo ingente de escribirlo, de llevarlo a la imprenta, de ensobrarlo. Desde hace muchísimos años lo hacemos solo por internet. Bueno, la diferencia es abismal. Entonces, muchísimo más cómodo, nos da muchísimo menos trabajo y la experiencia que tenemos es que llega muchísima más gente. Entonces, todas estas reflexiones. Sí. Ok, pues. Yo me he olvidado también. Pues, tenemos también un boletín. Un boletín que se llama pues la biblioteca, que es pues de difusión más interna. Es una cosa, pues muchas veces sacamos, yo qué sé, el artículo sobre la charla o la iniciativa que hemos hecho, pero también nuevos libros que han llegado. Es una manera un poco para tener siempre informados los que no pueden, claro, venir siempre a la biblioteca, pero que por lo menos le llega siempre el boletín o en papel o por mail y saben siempre lo que pasa, más o menos. Y la segunda, pues sí, en internet tenemos la página web y pues sí, no, el material está casi todo y es fácil también encontrarlo, o sea que una página ahí pones los datos que tienes o lo que estás buscando y encuentras todo. El único problema que tenemos es eso, o sea, todo el material, que sea libros, archivos y todo, está catalogado y puesto en la página web, ¿okay? Pero tenemos un montón de archivos que son de, por ejemplo, de militantes y así, y muchísimos que son sobre todo octavías y cosas así, que no tenemos ni internet ni muchos catalogados, porque es un trabajo pues inmenso, enorme. Pero sí que los otros podéis ir a internet y los encuentran. Y también es, o sea, como sitio físico. ¿Los encuentran colgados completos o simplemente la referencia que lo tenéis ahí? No, la referencia que lo tenemos ahí, sí, sí. Y pues el sitio físicamente, la biblioteca, pues está bastante cerca del centro de Pisa, es un sitio público. Está un edificio, pues aquí es todo un otro problema, pero es un edificio que donde está también una escuela. Y pues abrimos todos los días, mañana y tarde, así que pues normalmente el acceso es bastante es fácil. Muchas veces, yo qué sé, si una persona no puede venir a la hora, nos llama, nos escribe un correo y pues claro, uno de nosotros va y abre la biblioteca para la persona. Hemos trasladado una parte del archivo, en un archivo que está un poco fuera de Pisa porque no había más sitio, pero digamos que son archivos que normalmente la gente no pregunta, no pide mucho, digamos así. Pero si uno lo necesita, nos dice lo que necesita, se va, se toma y se lleva. Y la otra cosa, pues sobre el papel. Esa es mi opinión, ¿eh? O sea, para mí es imposible sustituir el papel con lo que es, digamos, internet o la formación. Por dos razones. Uno, porque yo creo que antes, es que ahora eso se está perdiendo por lo que dices también un poco tú. O sea, antes se sacaba un dossier, un pamphlet, un libro, y como que era un trabajo largo, pues de gente que se ponía ahí a trabajar, también la gente tenía mucha más ganas de difundirlo. O sea, el trabajo eran dos, hacer el libro o la octavilla o el panfleto o la revista, y el otro era la distribución, que era parte de la acción política. Antes se distribuían revistas así, pues se iba enfrente de la escuela, en la universidad, en la fábrica, lo que sea, y esa era parte de la actividad política. Que se está perdiendo, yo creo, o sea, una de las razones es esta, porque todo con el hecho que va por internet, que es súper sencillo, es súper fácil, pues la gente dice, vale, lo he puesto en internet y ya está. O sea, lo que era la propaganda, como era antes, se está sustituyendo por internet. O sea, internet en cambio de ser algo más, es decir, vale, seguimos el trabajo de siempre, pero tenemos también esa posibilidad, porque no podemos llegar en todos los sitios, no, está tomando el sitio de lo que era la propaganda. Y cuando se va, pues por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar una octavía, pues era de verdad, era el momento para mí mucho más político, porque la gente, pues los estudiantes no, porque son horrorosos, pero si se iba al mercado o a un supermercado, lo que sea, la gente se acercaba. La gente de 50, 60 años se acercaba, preguntaba, y era la única manera para hablar. O sea, podía ser un minuto, ¿no? O sea, pero era, te veían, no era algo que te llega por correo, ¿sabes? Que te puedes leer, pero que puedes también borrar. Y pues el otro problema de internet es que se cree que todo el mundo tiene internet, todo el mundo internet, pues no es verdad, pues, simplemente. Ya la generación de 60 y más, pues no tiene esa confianza, ¿no? Con internet. Y también la gente, pues un migrante, yo me imagino, pues un migrante no tiene internet. Es un poco un arma doble filo. Las estadísticas aquí, solo el 27% de la población. Y también, o sea, yo estoy convencida que una persona en internet o en un ordenador no lee mucho. La persona no está ahí una hora leyendo. Si yo tengo un libro, estoy 3 horas leyendo, pero si lo tengo en internet, pues yo más de 10 minutos, pues ya me... y se ve, porque lo que sale en internet son cosas siempre más reducidas, siempre más pequeñas, en el lenguaje siempre más estrecho así, Porque claro, porque se sabe que la gente no se tira una hora ahí leyendo una revista. No sé, ese es mi... Sí, yo quería abundar en lo que ha dicho. El Mediterráneo, siempre pensamos en las mismas cosas. Hasta que no tengamos terminado el ordenador en el cuarto de baño, no vamos a leer con comodidad. ¿Sí? El cuarto de baño es un sitio donde yo creo que todos leemos. Entonces, pero bueno, ya en serio. El tema de las revistas que tú planteabas, lo de, por ejemplo, tienes una revista, que no me dirás cuál es, por lo largo, que solo la hacéis en digital. No, papel. Ah, lo hacéis en papel todavía. Ah, bueno, entonces no te digo nada. Pero estamos planteando, se cuelga muchísimo más en internet y la tenemos en papel. Lo que hace muchos años que tenemos en internet es el boletín. Hay gente mayor que le imprime, claro, que le manda, porque efectivamente, pero hemos visto, vamos, por lo menos con boletines y cosas así de noticias, para la lista de suscriptores y socios o gente que está en el pueblo, pues es mucho más efectivo. Es decir, yo recuerdo en las tardes de trabajo, la imprenta en sobrando, llevando, devoluciones. Y para, yo creo que el libro, yo creo que son compatibles, pero sí que creo que uno de los problemas que te encuentras es que con los archivos es que no lo tienen, pero no es accesible para ti. Hay otras fundaciones, otros colectivos que tienen muchísimos temas colgados íntegros en internet. La Fundación Herbert, que es una fundación magnífica, tiene libros y folletos sobre la guerra civil. No solamente la referencia, es que los tienes allí colgados, cosas inencontrables. O sea, claro, eso, o eres un investigador forrado o eres un jubilado, que te vas allí, o es que si no, no tienes posibilidad de conseguirlo. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Sí, pero hay una cosa, tú da la vuelta a eso que acabas de decir. Sí, efectivamente, está muy bien que las cosas se cuelen, pero eso no es un problema para las entidades de la administración pública o para las entidades de fundaciones con mucho dinero. Pero, y además, creo que lo ha dicho muy claro, que es el problema que se tiene en todos los archivos, que son, digamos, archivos militantes, por decirlo de alguna manera. Es que no tenemos posibilidades de catalogarlo todo, que es el primer paso. Entonces, cuando todo esté catalogado, podremos pensar en utilizar ese tiempo para colgarlo. Y no me vale eso decir, no, es que una cosa... No, no. Primero las cosas... Primero se hace la lista de lo que se tiene, que es lo que creo que casi todos los sitios tenemos colgados en internet. Se cataloga, que eso ya lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de que nadie cobra por hacer eso. Si lo haces en tus ratos libres, cuando puedes. Y después ya podemos hablar de colgar cosas. Yo en las últimas cosas que he visto colgadas, pues mira qué casualidad, de cierta fundación, que yo no sé de dónde diablos se encuentran los fondos, pero tiene mucho dinero y muy pocos fondos. Entonces ha colgado varias publicaciones periódicas enteritas, página detrás de la página. Bueno, tenéis pasta ahí de una persona que le estáis pagando un horario de trabajo, además tenéis muy poquitos fondos, con lo cual en cosa de 7 meses lo tienes todo colgado. Vale, muy bien. Otros no lo pueden hacer. Esto que has comentado de Tierra y Libertad, hay colgados unos pocos, cuidado, que es un periódico que nació en 1888, pero bueno, será estupendo cuando ese periódico, el CNT o cualquier otro esté colgado, pero eso lleva mucho tiempo. ¿La administración pública lo puede hacer? Sí, pues lo hará. Las iniciativas privadas es muy difícil porque es que lleva mucho tiempo. Es que es otra cuestión, es decir, saberlo hacer. O sea, claro. yo no sé catalogar, es que yo creo que es la cuestión. Si tiene sentido que haya pequeños fondos, más o menos en grupos o en organizaciones, si estamos todos de acuerdo que lo fundamental es que se conserve en las mejores condiciones y que se difunda lo más posible, pues hay que ser también un poco generoso y que se encargue las universidades, y tú no lo puedes hacer. Ya, pero hay un problema de esto, que es que, por ejemplo, aquí la Biblioteca Nacional, el periódico más vendido es la Vida Obrera, no está digitalizado, tiene muy pocos números. Es decir, ellos, en cambio, el Mundo Taurino, un periódico que todos hemos leído en los años 30, fíjate, diseño toda la versión, o Varieté, está digitalizado entero. La Vida Obrera no dice. Nah, es curiosidad lo típico, es que llegaste, el becario llegó, dio 50 números y 5.000, dijo, pues 50, que para lo que me pagan. Claro, el problema de esto es que dices, que está muy bien, que estaría muy bien, que hubiera un archivo, que hubiera digitalizado, que Astor no tuviera todo, pero el problema es que no tiene ningún interés porque es una cuestión política. Efectivamente. El tema es ese, o sea, el soltar los archivos a una dependencia del Estado, y una universidad pública es una dependencia del Estado. Los anarquistas decimos que no hay que dar nada al Estado, pero no lo decimos por casualidad, es que tenemos muy malas experiencias. y malas experiencias. Entonces, por ejemplo, en España, el gobierno, a través de los archivos de Salamanca, que os recuerdo que son donde están cogidos todo el botín de guerra de los fascistas, está allí. Entonces, eso no solamente no lo devuelven a las organizaciones que lo generaron, se lo dan a una dependencia del Estado que se llama Generalidad de Cataluña, y se lo darán a otras dependencias del Estado similares cuando se encarte. Pero no solamente no se lo devuelven a las organizaciones a las que se lo robaron, sino que además pretenden que todas las organizaciones den sus fondos allí. Entonces, nosotros no lo damos simplemente porque odiamos al Estado y no, es que tenemos razones. Es que cuando el Estado o sus dependencias cogen algo, o sea, lo hacen, como decimos en mi tierra, lo hacen mixto, o sea, lo destruyen, tienes impedimentos para entrar, tienes, mira, en los propios archivos de Salamanca, que creo que ha cambiado un poquito, me acuerdo mi primera visita hace 20 años. Llegamos allí y decimos, bueno, estos documentos son los nuestros, nos los han robado, pero son los nuestros. Queríamos, otro compañero y yo, queríamos ver una serie de cosas, y entonces lo primero que nos dicen es, pero vosotros no tenéis carne de investigador. Claro, yo era más joven y más chulo, y dije, bueno, a mí qué coño me importa el carne de investigador, estoy hablando de ver unos archivos que son nuestros y tú eres representante de lo que nos, de quienes nos los robaron. Bueno, tuvimos un rifirrafe de cojones, y al final, pues, esas cosas de España, ¿no? Pues había una fórmula con una carta, no sé qué tontería, nos dejaron ver. Me dice, bueno, o sea, y ahora, por ejemplo, los archivos del Movimiento Libertario, que están repartidos en varios archivos en España, los damos a la administración pública y estamos a la voz del próximo responsable que diga, no, pues ahora solo van a poder ver esto tales personas y tales otras. Yo tengo un amigo, muy buen amigo, que es director de un archivo de ámbito nacional, que no voy a decir qué archivo es porque me lo tiene prohibido, pero siempre me dice, él no es anarquista, me dice, pero no deis nada, nada, ni los microfilms ni nada, no deis nada, que esto lo destruye. Y él dirige un gran archivo. Entonces, dejarlo eso, o a una universidad, que también se ha propuesto, de hecho, la Fundación Pablo Iglesias está en la Universidad Complutense, en la de Alcalá, También se ha propuesto al resto de archivos del movimiento obrero, que sea, solo se fueron ellos, el resto de los archivos, no, pero no solamente los archivos libertarios, ¿no? Los del PS, nadie se ha tirado. Sí, de la Complutense. ¿Se ha llegado a ir? Sí. Ah, pues mira, esa noticia no la tenía. Sí, sí, pero hace muy poco. No, eso no puedo, porque yo soy protestaña del Estado. Facultativa. Trabajo en la Universidad Complutense, la Biblioteca Histórica. La Fundación de Iniciativas Marxistas firmó un convenio de colaboración con la Universidad Complutense y el archivo del Partido Comunista está en depósito en la Biblioteca Histórica. Han llegado a un convenio por el cual mantiene la fundación, la FIN mantiene a personal, a los archiveras, contratados por la FIN, pero todo el servicio público y el depósito es en la biblioteca histórica de la Universidad Complutense. ¿Pero es reciente esto? Claro, en este caso era una cuestión de supervivencia de ellos, no tenían capacidad ya ni física para tener los depósitos ni capacidad para dar servicio público. A lo mejor mi punto de vista es de representante del Estado, como dices, pero yo creo que se puede garantizar un servicio público, que si no, quiero decir que la Fundación Pablo Iglesias, con muchas dificultades, se puede ir a consultar y saber lo que hay, más o menos. El archivo del Partido Comunista igual, y otros archivos de los que hablas probablemente no sepamos que existe siquiera. Es muy probable. Aparte de que se tengan fondos, lo cual no quiere decir que yo entiendo perfectamente. No, en otros archivos no nos fiamos. No, de todas maneras, hay una diferencia también sobre cómo se valora el archivo. El archivo del Comité Central del PC siguió al Comité Central, se estaba en la calle Olimpo, era Izquierda Unida, ni siquiera del PC, el local estaba hipotecado, ya no tenían, y la única persona que tenían era Victoria. Victoria, el día que el niño se le ponía malo no iba, y entonces el Comité Central no se abría porque no había más que una persona que era ella. Entonces a mí me ha pasado ir allí y decir, no, mira, es que tiene el niño malo y esta semana no viene. Pues bueno, cuando se ponga el niño bueno ya volveré. Que mientras nosotros, por el contrario, en la CNT lo que ha hecho ha sido lo contrario, se ha comprado un local y aunque luego el dinero salió, pero se esfuerzo, con el esfuerzo militante, uh-huh. y un local en el centro de Madrid con muchísimo esfuerzo, porque la valoración que se ha tenido de los activos y de los fondos dentro del Centro de Libertad y de Energía en España ha sido muy distinta de la que se ha tenido en los demás lugares. En la Pablo Iglesia se acabó yendo allí, y el edificio de la Universidad de Cardenales, que se sigue llamando Archivo Movimiento Obrero, y la segunda, están ellos solos, prácticamente. La segunda planta la están arreglando y tal, porque se medio cayó el tejado, estaba muy, muy mal. No, creo una, contestar una cosa a lo que dices tú ahora, ¿no? De darlo a instituciones. No, si tú puedes dar un servicio de conservación y de difusión, ningún problema. Pero si no puedes. Pero mi experiencia personal es que es tengo más problemas de acceso, no digo de buena voluntad, de acceso a archivos de organizaciones que lo siguen manteniendo, o familias, de edad de familias que. En un piso en Madrid, vienen a Barcelona y han tenido que hacer el esfuerzo de venir a abrirme el piso. Entonces, en un piso, y es como un pequeño santuario de cosas interesantísimas. A mí, si alguien puede dar un servicio, lo consigo, no tengo ningún problema. Yo no soy prolongable por el sistema, yo simplemente que sea un tema práctico, ¿no? Porque sí que he visto también la destrucción, sobre todo de militantes, de cosas interesantísimas que tienen militantes, que se ha destruido su casa, en una mudanza, entonces cuando alguien nos dice, dalo a una institución que te lo conserve bien, que te lo valore y que lo difunda, ya puede ser que te dé algo de dinero para que tengas por ejemplo todo el tema de archivos militantes del POUM, lo están dando cada uno donde quiere. El POUM tenía su archivo y hemos renunciado a él, y lo hemos donado a la fundación o al pabellón de la República de Barcelona. O a la Fundación Pablo Iglesias, pero si hubiera otra que estuviera lo mismo, pues si hubiera dado a esa, porque no podíamos dar el servicio. Y si se hizo destruir cosas maravillosas por una mudanza. El problema, o sea, entiendo lo que dices tú, pero yo creo que es un problema. O sea, en el momento en que alguien viene a la biblioteca, vale, a pedirme un libro, yo no es que simplemente le doy el libro. O sea, eso del libro, eso del archivo, el problema es eso, también ha pasado en Italia. Muchas veces el movimiento más militante político no entendía la importancia, o sea, veía a las bibliotecas simplemente como, pues, salvaguardamos el material porque pues es nuestra historia, ¿no? O sea, el problema es que nuestra historia es una manera para hablar y conectarte con la gente. Pues cuando uno viene, pues yo no es que le doy simplemente el libro, sino que digo, pues ¿por qué me preguntas este libro? Yo qué sé. Es una manera para acercarte, ¿no? A la persona. Si yo digo a la institución, mira, yo no puedo abrirlo porque, pues claro, tengo un problema, digo, a la institución le da igual. O sea, la institución a lo mejor viene uno y dice, mira, este es el libro, adiós. O sea, el libro que tenía la función de ser un medio, lo que se llamaba propaganda, llamámoslo como queremos, si yo doy el libro a la institución, pues pierde esa función. O sea, es un libro que yo puedo consultar, pero es como ir a la, yo qué sé, a la biblioteca, a la Universidad de Pisa, de Filosofía y de Historia, hay muchos libros clásicos del anarquismo. Pero hay una diferencia entre tomar en préstamo un libro allí, donde la bibliotecaria me dice, toma, ir a una biblioteca como puede ser la Ferrantini, pues te digo, pues toma, pero te digo, vale, pues no, ¿por qué? Le digo, mira, te enseño la biblioteca o lo que sea. El problema es que muchas veces estas bibliotecas no se han visto como un medio para hacer política. Era simplemente una modalidad de conservar el patrimonio y se quedaba allí. No sé si me he explicado bien. Yo creo que en la discusión va un poco, a ver, pues una cosa que yo creo que tendríamos que decir, como pasa en España, que nosotros activos respaldados por organizaciones, en un momento determinado con todos los efectos que puedan tener, pero aseguran la durabilidad. Lo bueno es un proyecto autogestionado que está muy bien, pero ahora te voy a preguntar por los problemas que tienen, porque los proyectos autogestionados que no tienen una organización más amplia, tienen problemas de coordinación, de financiación y demás. Nosotros estamos instalando un archivo, y yo creo que por donde iba puede llegar un momento que dice, por ejemplo, a mí lo que pasa es lo de Arnieri. Yo sinceramente, lo digo así claramente, si un archivo familiar antes de que desaparezca, pero que haga un convenio de servicio público. No sé, pero quería preguntar si existe también un archivo a fondo Malatesta. No, está en el archivo histórico de la FAI, los objetos personales y las poquitas cosas. Bueno, y algo, pues algo, y algo tenéis vosotros, sí, es verdad. Y algo en el fondo suyo. Y quería preguntarte en estos problemas, un poco los problemas principales a los que nos enfrentáis en la dinámica, porque los proyectos de autogestión pues son complicados de llevar, exigen mucho esfuerzo. Y bueno, si esfuerzo, si tenéis, si habéis tenido facilidad o tenéis facilidad de incorporar más gente al proyecto, un poco, porque no, 5 personas está muy bien, pero con todo lo que hacéis, me toca bastante. Sí, sí. No, el. O sea, el pero nosotros tenemos un negocio aquí. Ya me voy en el Audi. Tienes James a buscarme. No, pero por ejemplo, considerando que todos nosotros tenemos un archivo. El archivo no es una biblioteca, es más que una biblioteca, es más que un primero. Necesitamos un local, un lugar con financiamiento. Supongo que algo de financiación tendrán derecho a sacar. Sí, no, entre la gente, lo que te decía, hay una asociación de socios pues que paga mensualmente y con esto se hace un poco la mano de esas cosas. El problema de la gente, pues, es lo que decía un poco antes, o sea, en estos años sí se ha acercado gente, pero el problema, eso es típico de Pisa, son estudiantes y los estudiantes, luego, pues, 5 años, se van. Así que tú adjuntas gente, pero, pues, es como, o sea, yo estoy aquí, o sea, no... Este es un poco el problema. Y también el otro problema es que, pues, en general a la gente, digamos, a una generación un poco más joven, ¿no? Como puede ser la mía, así, el trabajo de biblioteca no es, es la cosa, ¿no? Que parece más bonita del mundo, porque, no sé, porque puede ser un poco aburrido, porque muchas veces, como que es un trabajo de todos los días, de cosas así, la gente muchas veces no ve la... como decir, es como no ve un poco la finalidad casi del trabajo que uno hace, ¿no? Es un trabajo que se hace todos los días tan pequeñito que al final algunas veces no se da cuenta de lo que estás haciendo, no sé si me he explicado, ¿no? No tienes, ven la... es como no ves un poco el fruto, ¿no? Del trabajo que haces. Y acercar, yo creo, gente joven en este trabajo así es bastante difícil. Lo que hemos conseguido, eso sí, es gente que siempre venía a las charlas, a los debates, a la iniciativa, eso sí. O sea, un área pequeñita de gente, pero que se acercaba y que siempre venía, o que un día a lo mejor se venía a la biblioteca. Y tenemos también una pared con revistas italianas y extranjeras. Se venía, pues tomaba una revista, se la leía un poco y a lo mejor se compraba Humanitas Nova, yo qué sé, o a revista. Cosas pequeñas, ¿eh? No es que... pero... Sí, tener relación con el mundo, porque por ejemplo aquí en Madrid, en los últimos años han florecido algunos centros ocupados, el proyecto de biblioteca, sí, no muchas, pero algunas. Y allí es verdad que en Italia, no sé si en Pisa, el movimiento de la autonomía y de algunos centros era bastante fuerte. Sí, sí. ¿Tener relación con el centro de la autonomía? Sí, hay, pues en Pisa hay 2 centros sociales. Uno que es más del área antagonista, que no sé si... pues digamos que los antagonistas serían conectados un poco con lo que era una parte de la autonomía, ¿vale? Pero la autonomía italiana no es la misma autonomía, es completamente diferente. Y otro centro social que ha un poco cambiado en el tiempo, pues está un poco más conectado al área que se llama disobedienti, o sea, lo que miran mucho a Toni Negri, para entendernos. Pero después, dentro de esa área, en Italia se han un poco dividido entre los que se llaman del norte-este, que es pues una zona donde son muy fuertes y son, digamos, en una práctica un poco así, y otros que entre los cuales este centro social, que son siempre de esta área pero son un poco críticos respecto a los otros, o sea. Y eso, con estos centros sociales sí hacemos un montón de iniciativas y charlas, muchas, porque digamos que adjunta a personas un poco distintas, o sea, hay pues algunos anarcos, 2 anarquistas así, hay asociaciones que tienen allí como la sede, hay un poco actividad, ahora también hay una pequeña biblioteca. Y pues con ellos sí, con el otro menos, pero históricas, digamos, de problemas pasados. ¿Por ubicarme, cuánta población tiene Pisa? Oh, Dios mío, es que yo no sé contestar eso. No, no, no, o sea, que no tengo idea del número. Es un poco como Salamanca, a lo mejor. Salamanca, ese es el ejemplo. Ah. Salamanca. Es pequeña. Lo mismo que Salamanca con la universidad y todo ese rollo. Mejor Salamanca que Santiago, porque Santiago, como tú ves, la nube de funcionarios de la comunidad autónoma. Pero la parte turística, por ejemplo, de Santiago, si empieza ahí. Sí, eso sí. Empieza solo y para el turismo. Y la Biblioteca Franca de Santiago. Bueno, sí. Es que ella se lo he visto casi. Sí, y la Biblioteca Chau también utilizada de otro ámbito académico, por investigadores de historia o. Sí. También, por ejemplo, hace algunos años hay algunos estudiantes que hacen la práctica. Porque, no sé aquí, la verdad. Pues en Italia, ahora, con la reforma en todo, prácticamente en todos los cursos de estudio, como examen, o sea, obligado así, tú tienes que hacer una práctica. ¿Me reconoce a vosotros? Sí. Y así, esa ha sido una cosa. No, pero vamos a ver, perdona un momento. En España. Para las prácticas se reconoce cualquier institución. En la Fundación Anselmo Lorenzo, por ejemplo, hace unos años hubo gente en prácticas. Ahora no la hay por una serie de razones, pero eso, una biblioteca que esté normalmente constituida se la reconoce para hacer las prácticas. Sí. Pero tiene que tener alguna entidad, una entidad jurídica, una asociación. El problema de la Anselmo Lorenzo de aquí es que hay un rechazo general del mundo académico. Entonces, ha querido hacer porque hay gente que rechaza cualquier contrato académico. Pero ya es un problema interno de la organización que está detrás de la ANSE. Pero que es otro tema. Pero les han hecho y que ningún problema. Hay becarios y quien rompió fue la asociación cultural. Con tener una biblioteca abierta al público, basta. Una biblioteca, un archivo abierto al público. Pero una figura. ¿Eh? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? De aquí quien rompió fue la Ministerio de Interior y Balabona diría, señor Madero, yo quiero montar una biblioteca social. Y el Madero te dirá, haga usted lo que le dé la gana, conmigo porque tiene que hablar. Una biblioteca ya está. La tienes abierta al público. Es como figura para este tipo de. No, que no hace falta. No hace falta ningún tipo de figura institucional, legalizaciones y puñetas. Simplemente que un profesor que dirige las prácticas, pues va allí y ve que es una biblioteca como el debido, firma un convenio y se acabó la historia, te manda becarios, o sea, becarios, gente en práctica, y ya, claro, alguien lo tiene que revisar. Pero en el caso de la Fundación Simón Lorenzo, las universidades lo pidieron y fue la fundación la que lo rechazó. Sí, no hubo ningún problema. Claro. ¿Y qué número de estados tenéis más o menos? O sea, de gente dices así. No, pues de lo que dice que pagamos, habría gente asociada que colabora para nosotros. Ah, sí, pues vale, hay un grupo un poco más que será unas 30, 40 personas que son los más cerca. O sea, que vienes así. Y pues un otro 50 así, que no vienen a la biblioteca, pero que están en el correo, que reciben el boletín, que pagan las cosas, no siempre eso, pero vale. Pero otras 30 personas que son los que muchos de ellos estaban en el viejo grupo de la biblioteca que estaba antes, o sea, el grupo que hacía un trabajo más político, digamos así. ¿Y el local es puesto donde hay un archivo o tal, la ciudad es puesto? No, aquí hay otro problema. O sea, antes estaba en la Federación Anarquista, al empezar, cuando empezó la biblioteca que estaba allí. Pues después ocuparon un sitio y después consiguieron este local, que es un local que es una escuela, prácticamente. Y se consiguió con una especie de, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Un contrato. Un convenio. Ahora el problema es eso, que va a caducar este año, de tener este sitio. El problema es que va a caducar y no lo van a renovar. Sí, así que hemos intentado comprar una sede, pero no. Eso es el problema, eso sí, típico un poco de muchas bibliotecas en Italia, eso de la sede. Sí, la única cosa que tenemos es eso, que como que es un archivo histórico y bla bla bla. Y estamos también en la, en Italia hay una red de los institutos de la resistencia, o sea que son archivos que tienen documentación sobre la resistencia partigiana y han hecho como una red, digamos así. Pero como que hay muchos documentos de interés histórico y todo, la prevención de su dependencia, así. La Dirección General de Bienes Culturales. ¿Eso? Sí, el Estado, vale. Reconoce algunos archivos que tenemos como bienes históricos, sí. Y así que es más difícil echarlos porque son archivos que tienes que guardar de una determinada manera y para llevarlo a otro sitio tienes que llevarlo según una regla y todo eso. Es un poco complicado. Pero el asunto que fundamentalmente no tenemos una sede que es nuestra y estamos aquí así. ¿Y la superintendencia financiado subvencionado? No. ¿Empieza que el gobierno se alcalde? Pues del. Lo que era antes el PD, no sé si lo sé, el Partido Comunista. Restos de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que se han acabado juntos porque o sea, no había espacio. Compromiso histórico. Sí, cosas así. No, pero la última elección, o sea, históricamente Pide siempre ha sido una ciudad de izquierda, pero la última elección ha arriesgado, justo, arriesgado y perder. Estaba a punto de perder. O sea, que es una cosa. Pero todavía está. Porque pese a que son realidades diferentes, en algunas cosas son muy parecidas, ¿no? En cuanto a las instituciones. Es que. Vamos a ver. La FICEL es Federación Internacional de Centros de Documentación y Estudio Libertario. Es decir, bibliotecas, archivos, punto. La librería de Público de París y las otras cinco que hay allí son librerías, no son bibliotecas, no tienen una biblioteca detrás, con lo cual no están en la FICEL. Esa es la cosa. O sea, la FICEL es de biblioteca de ese estilo. No, pero en algún momento se ha planteado el colaborar con. Porque no sé si en Italia, por ejemplo, librerías como en Francia. Tenemos, sí, hay librerías, lo que pasa es que son de truco. Tenemos librerías libertarias, por ejemplo, estoy pensando en la de Reggio Emilia, es una librería libertaria y tal, pero no es verdad, vamos a decirlo claro. Tenemos allí un local que es la librería libertaria, ¿no? ¿Cómo se llama? La librería de la Fai Retana, una cosa del género. Pero no es una librería que abra todos los días. Ahí hay un espacio y se abre cuando se abre. Sí, cuando hay cualquier iniciativa y tal, pues se abre la librería, entonces ahí se habla, tal, no sé qué, está cerca del local del grupo y ya está. Pero no, y yo no conozco en Italia ninguna librería como no. Esta, ¿verdad que no? Hemos tenido una en Venecia hace muchos años. Sí, que no existió, pero no, no. En Roma será una no, cosa, sí, pero tampoco, pero tampoco ya. Existe. No, es de la librería. Pero no. Ya está cerrada. Eso ya no existe. Sí, porque se cerró hace ya bastante. Hace más de 20 años, tú. Sí, 25 años. Estaba contando y estaba por esa llegada hace 25 años. Que debió cerrarse hace 20 casi. O sea que. Bueno, sí que quiero decir más. La única cosa mala de Italia, ¿sabes? Es que yo siempre os doy a todos la paliza con lo bien que se hacen las cosas en Italia, que son una maravilla, está de hasta el cogote. Pero hay una cosa que es la asignatura pendiente del movimiento libertario italiano, no sé de otros movimientos, que es el tema de la cuota. Es que es incapaz de repasar una cuota todos los meses. Es verdad. Y entonces no puede conseguir ni comprar un piso ya, porque no pagan cuota. Está jodido. De todos los locales que hay en. Como en Salamanca. De todos los locales que tiene el movimiento libertario en Italia, ahora mismo en propiedad me parece que solo hay dos. Sí, el de Ragusa y el de Trieste. Y los dos responden aparte de que se han aprendido de las cuotas, responden a que detrás hay una organización, son sendas federaciones, y entonces, ah, hay que poner dinero y tal. El resto, el día que se acabe, en fin, una ley que no existe, pero que se está utilizando, ¿hablamos de esa ley? No se habla. Pues van a quedarse sin local muchísimos grupos, y de la red de bibliotecas libertarias, pues a lo mejor vosotros os salváis si conseguís eso, y los de Reggio Emilia, los de Veneri, porque tienes el nombre, lo demás se cierra todo. Todo, porque ni siquiera la de la FAE, el local es propio. No, que va, eso no es propio. No. Con lo cual, eso es un gran problema. Pero algo tenían que hacer mal, joder. No solo eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo propongo que le demos un aplauso. A mí me ha gustado mucho cómo ha hablado. Marcos, Marcos, cuéntanos el próximo acto que se va a celebrar en la librería. Que depende de la fundación, hacemos todavía. No, joder. Eso puede ser la fundación, lo sabemos. Bueno, otra, por favor, darnos una foto y que estemos juntos, porque. ¿Cuánto de las pruebas? Que no Muchas gracias. Oye, qué buen tienes el que hace. ¿Qué revista hace? La de Javi. No voy al mundo entero. Ya, pero. Ya no viajo. Bueno, vamos a ver. Podcast.es no se responsabiliza de los contenidos de este audio. La propiedad es exclusiva de sus correspondientes autores.